El hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. Bueno, muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, 10:35 de la mañana, hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, imagino que en todo el país está la cosa fresca, el invierno nos ha invadido, nosotros haciendo esta tarea de esta tarea colaborativa de noticias en red, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, de la rnma.org.ar, nos podés escuchar, sí, también nos podés escuchar por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Martín, ¿estás por ahí todavía? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan bien? Yo estoy acá presente, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Qué bueno. Bueno, sí, me imaginaba eso, frío por todo lado del país, no es que cuestión de o de Buenos Aires o de acá de la Sierra, me imagino que es ola de esas que invaden buena parte del país. Ola polar, qué linda la frase. Bueno, vamos con el primer aporte, en este caso desde Radio Roja, para este programa. Andábamos con ganas de meternos, siempre a nosotros nos gusta el tema fútbol, se nos escapa en las bienvenidas, en las breves, algo nos gusta, pero esta vez lo vamos a traer bien a lo que tiene que ver con la agenda del Enredando y poder relacionar algunas cosas de las que pasan con nuestra pasión de multitudes, con este opio que nos encanta, pero que tiene en trasfondo la cuestión. Estamos en las últimas semanas conversando sobre el futuro de Messi, que la semana pasada se terminó de definir. El tipo eligió irse al Inter de Miami, para sorpresa de muchos. El tipo va a desembarcar en Estados Unidos, algo que se venía olfateando. Qué dolor en el corazón. Posterior, un poquito más adelante, se decía que quería seguir en la competitividad europea por lo menos un añito más, pero bueno, nada de esto sucedió. Eligió... Se casó la posibilidad concreta del Barcelona, con sus problemas, digamos, de reglamento financiero en la Liga de España. Había una oferta de AES de Arabia que parece que no gustó y todo decantó en el aterrizaje de la máxima figura del fútbol mundial en este momento a la débil liga norteamericana, la Major League Soccer, y justamente a un club de Miami que dentro de su paquete de accionarios y todo está el conocido, el tristemente célebre David Beckham. Bien. De todo esto, más allá de lo deportivo y los pases y estas cuestiones futbolísticas, nos pusimos a charlar con Federico Yáñez, periodista deportivo, datero, rosquero, con posibilidad de verle las capas a las distintas cuestiones de este pase, y si querés compartimos esa charla que tuvimos ahora en estos últimos días. Bueno, vamos a escuchar entonces la charla con Federico Yáñez. Nosotros acá estamos con momentito para compartir aire un rato con Fede Yáñez, con Federico Yáñez, periodista deportivo, especialista, datero, amigazo, y ahí está del otro lado de la línea, a ver si lo tenemos bien por consola. A ver, Fede, ¿escuchás bien? Sí, negro, acá estoy, todo bien. Bueno, me alegro mucho de tenerte al aire, muchas gracias por este ratito, Fede. No, por favor. Bueno, contame, vamos a hacer una introducción a esto, porque nos metemos en lo deportivo. Desde el lado del título de que Messi, cuando se le acabó contrato con PSG, con la mala onda, tenía que decidir un poco su rumbo, había algunas propuestas, y el que estaba como un perro ahí agarrado a la pierna era David Beckham, presidente, dueño, medio así corporativo de la Liga Norteamericana, la Major League Soccer. Messi se decidió por irse para ese lado, para el Inter de Miami, y ahí, hasta ahí el título, esta cuestión, digamos, de su propio testimonio, contando que quiere estar tranquilo, que la decisión pasa por lo familiar, pero me interesa mucho, Fede, que nos envolvamos en bueno, más allá de que está en una edad de decidir lo que se le cante, ya ganó todo, lo que fuere, la rosca de todo esto, porque leí de todo, hasta anticastrismo metido en todo esto. Sí, bueno, sí, hay un poco de todo. Messi tenía tres caminos posibles. Uno era Arabia Saudita, que le ponía muchísima plata, para lanzar un poco más esa liga que tiene Cristiano Ronaldo, y aparte los saudíes quieren hacer el Mundial, ya sea el de 2030 o el de 2034. Si es el de 2030, sería una competencia difícil para la sede sudamericana, digamos. Claro. Ahí desistió, él quería volver a Barcelona. En Barcelona